siempre en un lugar cerca a ti. Lo sigo acompañando desde San Autos, aquí el mejor concesionario, el concesionario líder de Renault en la avenida 19 con calle 103, transmitiendo desde esta gran sala que tiene estas opciones de movilidad para todos ustedes que son líderes en el mercado. Adicionalmente, quiero contarles que hay grandes beneficios para todos los que vengan este fin de semana. También hay bonos especiales, planes de financiación y muchas ofertas para que ustedes estrenen su nuevo Renault. Y para hablar de una alternativa también ecológica para aquellos que quieren comprar ese carro eléctrico de sus sueños, está conmigo Ricardo, que nos va a contar más detalles y beneficios sobre este nuevo vehículo de Renault. Así es, Jonathan. Quiero contarles que nuestras vitrinas ya se pueden conocer el nuevo Renault Zoe, ¿sí? El vehículo eléctrico más vendido en Europa. Cuenta con una autonomía de 300 kilómetros, sin pico y placa, amigable con el medio ambiente y con nuevos colores. Los esperamos en nuestras salas de ventas San Autos de Bogotá y Madrid para aprovechar las opciones que tenemos para que estrene Renault. Y adicionalmente, que las personas que vengan también van a tener algunos beneficios que, pues obviamente, por adquirir este gran vehículo. ¿Algunos de ellos cuáles son? Pues Jonathan, tenemos bono de retoma de más de 3 millones de pesos, tenemos póliza todo riesgo por un año gratis y financiación directamente con Renault Crédito con supertasas desde el 0.59%. Y hay algo que me pareció muy curioso de este nuevo vehículo eléctrico del Zoe Neo, y es que vienen más colores. ¿Qué colores tenemos para los personajes que quieran decir, oiga, quiero un vehículo eléctrico, pero lo quiero muy, muy chévere? Yo lo vi en gris, lo vi también en blanco, pero tengo entendido que hay colores de lanzamiento, que hay un azul súper bonito y hay también otros colores. Sí, ya vienen, digamos así, con los colores tradicionales, que era el blanco cuarzo, el gris titanio. Vienen tres colores adicionales, azul celadón, rojo fuego y gris. Perfecto, entonces ya tenemos, uy, a mí el rojo me encanta. Entonces ya saben, estamos aquí en San Autos en la avenida 19 con calle 103 para que vengan aquí al concesionario líder de Renault y se lleven este vehículo maravilloso para ustedes, oyentes de la FM. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. En 1985, este hombre era el cantante de un grupo de soul llamado FBI, cuando fue visto por el productor de música Pete Waterman, quien lo convenció de irse a trabajar a Londres en el estudio de Pete Waterman. Y bajo la tutela de un trío de productores, Stock, Aitken y Waterman, Rick Astley aprendió todo el proceso de grabación en un estudio, lo que le sirvió como preparación para el lanzamiento de su carrera. Durante mucho tiempo, la gente pensó que Rick Astley, que salía en los videos, se limitaba era a hacer un doblaje de sus canciones. Su hermano Mark Astley ayudó a refutar esas afirmaciones. Con una voz impresionante, única, este pelirrojo está en la casilla número 4, Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Never gonna let you down. Never gonna run around it.